¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. ¿Qué tal te va sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo como estábamos ayer. ¿Qué tal te va sin mí? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo. No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío. Continuamos en Noches Románticas. Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor, y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol. Suerte por aquellos días que no volverán, por aquellos besos que me están quemando y no volverán. Pasión y vida que me dio tu amor, y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor. Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel. Tu recuerdo tierno en mis noches tristes tienen gusto a miel. Pasión y Vida es la canción que acabamos de escuchar en voz de Los Ángeles Negros, ese grupo chileno que se dio a conocer, o su creación fue en el año de 1963, y su internacionalización se dio a conocer en voz de Germain de la Fuente, uno de sus grandes cantantes, y al grado de que no han podido sustituirlo, esa gran voz inigualable que le dio ese toque especial a este grupo chileno, Los Ángeles Negros. Esta canción que acabamos de escuchar también fue dedicada para mi estimado Carlos Alcalá, un fiel seguidor de este programa de Noches Románticas. Ahí quedaste complacido, mi estimado Carlos. Espero que hayas disfrutado de esta melodía. Y bueno, vamos a continuar con la programación del día de hoy.

Continuamos en Noches Románticas. Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Para ti tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré. Te lo juro, mi bien. Gloria Trevi a dueto con los Babies nos acaban de deleitar con esta gran melodía que llevó por nombre Cómo Sufro. Espero les haya agradado esta melodía y bueno, vamos a proseguir con la programación del día de hoy de Noches Románticas. Antes de ello, quiero mandar un fuerte saludo hasta Querétaro, en especial a la familia López Hurtado, a Janet Hurtado y a José el Pistón López, este pugilista lagunero que en próximas fechas estará peleando aquí en la Comarca Lagunera. En específico, el día 22 de septiembre se estará presentando en el palenque Vicente Fernández, el cual estará peleando con el Chino Castañeda. Ahí estarán presentándose para que estén atentos toda esa comunidad boxística y se hagan presentes el sábado 22 de septiembre allí en el palenque Vicente Fernández. Y bueno, vamos a continuar con la programación. Ahora vamos a deleitarnos con la voz de esta cantante y compositora española, Vanessa Martín, el cual nos va a deleitar con esta melodía que lleva por nombre Te has perdido quién soy. ¿Qué les parece si la disfrutamos y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Has perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es, la mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz, una tarde de abril y levante, no me hiciste el amor. cada vez que era tuya mi sangre, cómo respiro, cómo amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes mira, lo mejor es que en mi mesa nunca faltan margaritas. He burlado sin más la verdad de que esta vez me necesitas. He saltado al vacío con alguien que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir, me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había faltas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes continuamos en Noches Románticas. A pesar de la distancia y del olvido por tu parte, yo te he seguido amando. A pesar de haberte visto refugiada en otros besos, yo te he seguido amando. Porque sé que no eres solamente el sueño que vivimos juntos. Lo que somos nadie lo podrá saber. Porque igual que el sol regresa, yo no olvido una promesa y cada día me asomaba con el alma enamorada a la esquina que guardaba tu perfume. ¿Por qué tardaste tanto, amor, si todo este tiempo yo te he seguido amando? Que acabara la pasión de aquel momento, yo te he seguido amando. Más allá de aquellas nubes que acolchaban nuestros besos, yo te he seguido amando, porque sé que somos el efecto de una causa que elegimos, y dentro de tu alma encuentro lo que falta en mí. Porque igual que el sol regresa, yo no olvido una promesa, y cada día me asomaba con el alma enamorada, y a la esquina que guardaba tu perfume. ¿Por qué tardaste tanto, amor, si todo este tiempo he derramado lágrimas en el silencio? He torturado un corazón que estaba frío. He contemplado tu mirada en mis recuerdos. He descubierto que el amor son tantas cosas. Porque igual que el sol regresa, yo no olvido una promesa, y cada día me asomaba con el alma enamorada, y a la esquina que guardaba tu perfume. Yo te he seguido amando, yo te he seguido amando. La canción que acabamos de escuchar lleva por nombre Te he seguido amando y la interpreta Juan Peña y Lolita. Estos cantantes españoles nos acaban de deleitar con esta melodía. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Antes de ello, quiero hacerles la recomendación, como les hago en cada programa. No olviden darle me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, compartir la página con sus familiares, amigos y conocidos, y obviamente también dejarme sus saludos, sus dedicatorias, sus sugerencias para que este programa siga creciendo día con día. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos con las dedicatorias, hablando de ello. Esta siguiente dedicatoria, es para mi estimada Gloria Martínez, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia Nueva California. Ella nos solicitó esta canción de El Hijo de Emanuel. Así, estamos hablando de Alexander Acha, el cual nos va a deleitar con esta dulce melodía. Eso que lleva por nombre Te Amo. ¿Qué les parece si la disfrutamos y seguimos aquí en Noches Románticas? Por ser tu broche,

llega a la programación de Noches Románticas el príncipe de la canción, José José, con esta melodía que es para todos esos hombres que mencionan que los hombres no tienen memoria, esos que dejan amores en el camino. Así es, de esto nos habla José José en su melodía Amnesia. ¿Qué les parece si nos deleitamos escuchando la voz de este gran cantante, el príncipe de la canción, José José? Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera, que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. No la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Continuamos en Noches Románticas. Ya no soy el mismo, ya no me hace falta tu calor, solo queda el frío de esta historia que se terminó. Me duele decirlo, pero ya no es suficiente el amor. Siempre que te olvido, aparece sin explicación. Ya no necesito otra de tus promesas de amor. No tiene sentido pedirle a la luna un rayo de sol. ¿Por qué lloras si jamás abriste el corazón? ¿Por qué lloras si tú nunca diste lo mejor de ti? Hablas del destino como si entendieras el amor. Ya está decidido, deja de llamarme por favor. Busca otro camino, ya es muy tarde para pedir perdón. ¿Qué lloras? Ese es el nombre de la canción que acabamos de escuchar. Esta canción que fue a dueto por estos dos grupos que hoy en día están dando la cara por el género romántico. Estamos hablando de el grupo Matiz y el grupo Madison. Estos grupos que, a pesar de los géneros que están sobresaliendo hoy en día, tales como el reggaetón, ellos continúan componiendo canciones para la comunidad romántica. Y bueno, ahora vamos a continuar con la programación. Ahora viene a la lista de Noches Románticas este trío venezolano. Estamos hablando de Los Terrícolas, este grupo que se fundó en el año de 1968 por Johnny Hoyer. Ya después fue invitando a sus hermanos Lenny Beatriz, Néstor Daniel y Ángel David. Ellos fueron los principales creadores de este grupo, Los Terrícolas. Ya después se fueron integrando más participantes, tales como Freddy Fuentes, Efraín Zambrano y Ángel Zambrano. Y bueno, vamos a deleitarnos con uno de sus grandes éxitos, ese éxito que fue lanzado en 1973. Este éxito lleva por nombre Llorarás. Y bueno, vamos a deleitarnos. Hay que hacer una aclaración. ¿Por qué se les llamaba tríos? Se les llamaba tríos porque, no porque eran tres integrantes, sino porque eran tres las voces que interactuaban entre sí. Así fue como se les llamó trío Los Terrícolas. Y bueno, vamos a deleitarnos con esta melodía, Llorarás. Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Y ya verás

Ay, amor, no te mueras o muérete de un trancazo, que no hay peor agonía que la que este paso en paso. Se nos muere el amor, se le acabó la ternura, y a la libertad la convertimos en dictadura. Se contagió de costumbre, le faltó fuego a la lumbre. Se nos mueren los sueños, los versos, los besos. Hay amor implacable, yo ya no sé qué prefiero, que me odie de corazón o que me ame sin amor. Hay amor, con el tiempo te nos has oxidado. Hay amor susceptible, hay amor delicado. Hay amor, no te mueras o muérete de un trancazo, que no hay peor agonía que la que es de paso en paso. Se nos muere el amor. Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? O ya no somos ni amigos, no cabemos en casa. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda, si eres tú el que te mueres o soy yo el que te mató. Se nos muere el amor, ya no nos queda nada, se nos muere el amor. De paso en paso, se nos muere el amor, se nos muere el amor. Se nos cayó de la cama, paso a paso se muere. Se nos muere, o soy yo el que paso, te mató. Se muere, se muere. Paso a paso se muere. Se nos muere el amor. Ricardo Arjona nos acaba de acompañar en la lista de Noches Románticas con este éxito en su carrera artística que llevó por nombre Se nos muere el amor. Y bueno, vamos a seguir adelante, espero les esté agradando la programación del día de hoy. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de lunes, esta emisión lluviosa de Noches Románticas aquí en la Comarca Lagunera. Para toda esa gente que nos está escuchando de otros estados de la República, la verdad aquí en Torreón, Coahuila, nos está lloviendo, pero en serio. Y bueno, vamos a proseguir. Ahora vamos a escuchar a este cantante español con este gran tema. Ese tema que llegó a ser hasta tema principal de una telenovela. Esto que lleva por nombre Solamente Tú. Esta melodía es interpretada por Pablo Alborán. Vamos a deleitarnos con esta canción y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entrega haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de lunes, esperando les haya agradado esta selección musical que hicimos el día de hoy. Gracias por estarnos acompañando y espero seguir contando con su apoyo el día de mañana y los días consiguientes. Los voy a dejar con este poema que lleva por nombre Abrazo. Esto que dice así: un simple abrazo nos enternece el corazón. Nos da la bienvenida y nos hace más llevadera la vida. Un abrazo es una forma de compartir alegrías, así como también los momentos tristes que se nos presentan. Es tan solo una manera de decir a nuestros amigos que los queremos y que nos preocupamos uno por el otro, porque los abrazos fueron hechos para darlos a quienes queremos. El abrazo es algo grandioso. Es la manera perfecta para demostrar el amor que sentimos cuando no conseguimos la palabra justa. Es maravilloso porque tan solo un abrazo dado con mucho cariño hace sentir bien a quien se lo damos, sin importar el lugar ni el idioma, porque siempre es entendido. Por estas razones y por mucho más, hoy te envío mi más cálido abrazo. Que tengan una excelente noche. Estuvo acompañándolos al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Nos estamos escuchando el día de mañana en punto de las 11 de la noche. ¡Hasta pronto!